José Manuel Veiga. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Mariel Ríos, Silvina Esprea. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional y Vox. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El recuerdo de Germán Abdala. Germán Abdala murió un 13 de julio en 1993, o sea que el año que viene se van a cumplir 20 años, es un tiempito. Había nacido en 1955, tenía entonces 38 años recién cumplidos. Fue un luchador, un militante popular, un pibe de pueblo, un chico de base que se hizo trabajador, que se hizo dirigente, con una notable formación de autodidacta. Era imposible, creo yo, o por lo menos muy difícil, para quienes tuvimos la oportunidad y la suerte de compartir algunas cosas, de escucharlo, de compartir ámbitos de militancia, de tener un grado de cercanía o de amistad. Era imposible no respetarlo y era también imposible, si cabe, aún más imposible no quererlo. Negro, peronista, peruca, hincha de Boca, decía Germán Abdala, y con eso trazaba un cuadro, un autorretrato con el que se quería definir. Asociaba su condición social y aún la fecha de su nacimiento a las líneas básicas de su militancia. Lo vamos a escuchar en un tramito muy breve hablando de esto. Yo nací en el año 55, o sea, yo soy lo que quedó de toda esa década de realizaciones sociales y de mensajes, más allá de un partido, una batería, sino de realizaciones de que los negros en este país irrumpieron en la escena nacional. Los negros irrumpieron en la escena nacional, Germán lo fue haciendo durante la dictadura, la cual era muy joven. Era un dirigente, laburó de muchas cosas, en algún momento recaló en el Estado, había tenido otros laburos, era un pibe de orígenes muy humildes, formó parte de una agrupación alternativa en la Asociación de Trabajadores del Estado, en ATE, ANUSATE se llamaba, si no me equivoco, Lista Verde en cualquier caso, que conducía Víctor de Genaro, y llegaron a ganarle a un burócrata casi arquetípico que se llamaba, no sé si sigue llamando, Horvat. El sindicato y a los primeros tiempos la democracia. Una anécdota pequeña, tal vez da una noción, por cierto, menor, pintoresca, de lo que significó ese cambio en el local de la calle Belgrano, donde sigue funcionando, funcionaba y funciona, AT Nacional. Había un inmenso espacio que está destinado a cocheras. Ahí tenía sus autos, Horvat, lo suyo, lo de sus guardaespaldas, de sus compañeros. Ahí se montó el anfiteatro Eva Perón, que muchos de ustedes seguramente conocieron o conocerán, porque bueno, se han realizado muchísimos actos, encuentros, militantes, en fin. Otro tipo de espacio, otro tipo de idea. Germán, como dijimos, era un luchador y combinaba condiciones que no son antagónicas, pero que no siempre son fáciles de combinar. Era un tipo de enormes y firmes convicciones, lindantes con lo revolucionario, y a la vez era un componedor y un negociador. Era un tipo valiente y vibrante, intransigente en muchos sentidos, y a la vez era un seductor permanente. Sabía hablar en una tribuna, era un orador fogoso y conmovedor, era un enorme lanzador de consignas, no decir frases redondas, transmisibles, que sus compañeros podían repetir y transmitir en una discusión, y era un charlista hondo y amable, lleno de humor, con cierta capacidad de introspección. Todo grupo militante en algún momento se ve a sí mismo como una armada Brancaleón, es casi una condición, salvo algunos que sean muy arrogantes o que sean muy cerrados, pero todo, diré más, todo grupo militante que digno de ser tal se vea a sí mismo en algún momento como una armada Brancaleón, con dificultades, con características, personas, cosas. Germán sabía retratar eso y a la vez sabía motivar a partir de esa paradoja, y entonces uno que lo ha visto dando charlas en ámbitos académicos, o digamos, relativamente chicos, o más o menos de pensamiento, donde hacía lucir la cantidad de lecturas que tenía, sobre todo de los clásicos setentistas, Fanon, John William Cook. También lo vio en la tribuna, insisto, vibrante y lanzando consignas, y también lo vio en un género más particular, que es el género de las charlas con los compañeros y demás en algún local, que en general eran, y en muchos casos siguen siendo, lugares inhóspitos, fríos en invierno, cálidos en verano, las galletitas están caídas, el mate está lavado, y en ese ámbito y en esa circunstancia era por ahí donde uno, insisto, en cualquiera de estos registros era formidable, pero en ese por ahí era el más entrañable y el que más aportaba. Pensaba mucho en el Estado, porque vivía la paradoja de ser un trabajador del Estado y estar inserto en un Estado que básicamente está al servicio de intereses minoritarios. No era esa su postura, no era esa su bandera, no era esa inclusive lo que él creía que se podía hacer, pero era esa su situación. Escuchemos también un tramito muy breve del turco Germán Abdala hablando del Estado. Nosotros lo que solemos anteponer a la discusión de este Estado burocratizado que nosotros no aceptamos y que estamos comprometidos a cambiarlo junto con el conjunto del pueblo, de hablar una discusión profunda del país que quiere, el país que queremos construir, esta sociedad que queremos mejorar y donde el Estado es una herramienta. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado, si bien hay un montón de definiciones formales, es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. El Estado. Llegó a ser diputado nacional, porque Germán también articulaba el mundo de la política y el mundo de la lucha sindical. También son mundos difíciles de compatibilizar, él sabía hacerlo. Era una máquina de tender puentes, escribí alguna vez y sigo pensando. Era un peruca, pero sabía hablar con tipo de izquierda. Era un peruca revolucionario, pero sabía sentarse a conversar con perucas mucho menos revolucionarios. Era un tipo que sabía dialogar y sabía mantener su lugar. Llegó a diputado nacional por una de esas volteretas de la vida política. Alguna vez creo que te la conté y en otro momento tal vez te la volveré a contar. Una serie de azares que permitieron que llegara y una serie de picardías. Y siempre guardaré en mi recuerdo el hecho de que eso ocurrió un día de semana, un miércoles, un jueves a la noche. Yo estaba por ahí porque teniendo un rol secundario en ese diseño de listas. Y el sábado lo llamé, ya estaba en Estados Unidos, donde se empezó a atender, porque tuvo largos años, y creo que la mayoría de los oyentes de este programa lo sabrán, un cáncer feroz que le comía los huesos y lo fue literalmente achicando y atravesando de dolor, y estaba en Estados Unidos donde en un instituto especialísimo, muy calificado, donde hizo una cantidad pasmosa de operaciones. 20 y pico, no importa. No tengo la cifra justo, pero era tremenda. Y recuerdo cómo hablé con él, y cómo se reía, cómo estaba contento de lo que le había pasado, y cómo se reía de las circunstancias, de las trapisondas, de las roscas, que eso de lo que se había hecho para llegar a eso, y cómo viviendo ahí y todo, estaba pendiente, y estando, digamos, luchando por su vida y por una supervivencia digna, y cómo al mismo tiempo estaba preocupado y pendiente de la política local, y cómo al mismo tiempo, un tipo que siempre sabía vivir, se había hecho hincha del básquet norteamericano, me parece, ya no me acuerdo, de Los Ángeles Lakers, como para hacerse hincha de alguien, como para mirar televisión e hinchar por alguien, bueno, y mejorar su vida. Volvió a la Argentina, fue diputado, tuvo un momento glorioso cuando, sancionó una ley de paritarias estatales y todo, el Congreso se paró para ovacionarlo, ya estaba en silla de ruedas, estaba muy mal, y uno piensa, ¿qué vale el aplauso de o el reconocimiento de tipos nefastos, de tipos que entregaron el país, de tipos, y uno dice, empero algo vale, empero algo vale? Yo sé que esto me lo podrás discutir, algo vale. Los tipos se paran y reconocen algo. Esos políticos que reconocen lo que fueron, lo que ya no son, lo que tal vez en algún lugar hasta quisieran ser. En todo caso, reconocen la dignidad, la trayectoria, y fue un momento memorable en la vida del turco Germán Abdala. Dejó un montón de hijos, le gustaban las mujeres, le gustaba la buena comida, le gustaba el fútbol, se comía la vida cuando estaba bien, y tuvo una relación con su enfermedad y con el dolor muy afín a su pensamiento. Luchó con ella, se acostumbró a ella, jamás se quejó y siguió haciendo las cosas que signaban su existencia, mientras su cuerpo, que era muy cruel y que era muy sádico, se lo permitió. Repito de nuevo, para quienes lo conocimos, era difícil no respetarlo, era imposible no quererlo. Y repito algo que escribí alguna vez en página, a los 5 años de su muerte, diciendo, en el 93, o sea, en el 98, un momento, en el 93, en el 91, un momento muy, muy particular para el periodismo de izquierda que yo, diciendo algo, hablando de una discusión que por ahí todavía sobrevive, que si es posible ser peronista y de izquierda. O sea, si es posible el peronismo de izquierda. Esta discusión con el kirchnerismo se ha reavivado y se ha resignificado, y hay gente que tiene respuestas muy enérgicas, yo no las tengo tanto. Pero en cualquier caso es una discusión muy vieja que viene de los propios orígenes del peronismo. Y en ese momento escribí, y en este momento repito, que se puede discutir en forma general, se puede discutir hacia el pasado, se puede discutir en el presente. Lo que no se puede discutir, Germán Abdala lo fue. Que él supo serlo, que supo ser las dos cosas, y que lo supo ser también de un modo atractivo, luchador y seductor, que también el hombre lo era. Vamos a escuchar un parrafito más de Germán Abdala hablando del mundo de la política, en el cual también se internó, porque siendo un dirigente sindical y un dirigente gremial convencido, también quiso participar de la actividad política. Hay que volver a hacer creer que la política sirve, porque este tal vez es el triunfo más alto de ellos, o sea, de los poderosos. El pueblo necesita la política para poder ponerles reglas de juego a ellos. Esto es lo que hay que volver a reconstituir en la Argentina. Si esos mensajes te suenan indeciblemente actuales, siendo que han sido pronunciados hace más de 20 años, habla de eso, de la capacidad, de la vigencia, de la perdurabilidad de una figura que fue un referente, que efectivamente murió muy joven y al que uno añora. No caeré en la tentación de pensar o de especular acerca de en qué lugar estaría Germán Abdala ahora, de las luchas políticas que se han desatado y que inclusive han dividido colectivos que él integró. Lo que estoy casi seguro es que sería Germán, Abdala, que estaría ahí con sus dotes, con sus convicciones, con sus capacidades, con la enorme facilidad que tenía para generar arrastre, seducir, convencer, persuadir, moderar y a la vez excitar y convocar. Me gustaría, si tenés ganas, que cuando te comuniques con nosotros y si recordás algo de Germán Abdala, lo compartas acá. No estás obligado, no estás obligada, pero la radio permite esos intercambios y a veces nos gusta. Germán Abdala, compañero, hasta siempre. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700. También, por supuesto, pueden llamarnos a nuestra línea nacional al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Por supuesto, Los leemos en nuestro Facebook, Gente de a Pie, y los invitamos a visitar nuestro blogspot, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Comienza Espacio Publicitario. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, pues, buenas tardes, tu columna, por favor. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Vamos a hablar un poco del yuyo verde, porque hubo muchas noticias esta semana vinculadas a la soja, ¿no? Y me parece, bueno, siendo como es, tan polémico y a la vez un factor importante de la economía argentina, revisar un poquito qué es lo que está pasando, porque en todo caso... Un yuyito. Dos yuyitos importantes hubo en la historia argentina. González... Muy importante. Son magnitudes distintas. Sí. ¿Por qué digo que hubo noticias? Por el lado de la demanda, ¿no? Si vos mirás la economía mundial, todos los ojos están puestos. Por un lado, la crisis de Europa, que eso da para hablar mucho también, y sobre todo lo que pasó en España esta semana con el tremendo ajuste, pero también de China, porque se espera que sea como y que es de alguna manera el motor actual de la economía global. Y China se frena. Ayer justo salió un dato del PBI de freno, eso estaba previsto por las autoridades asiáticas, pero como quiera que sea, impacta mucho en la economía mundial. Y esta semana se informó en Pekín que cayeron más del 6% todas las importaciones de China del resto del mundo, y eso también impacta. Sin embargo, de soja no hubo caída, al contrario, en el caso de la compra que hace China a la Argentina, el mes pasado, en junio, se compraron 5.6 millones de toneladas, fue un récord en todo el año. Por lo tanto, digamos que Argentina por ese lado zafa un poquito. También hay otros cultivos, por cierto, que están teniendo mucha aceptación en China, el maíz. Ayer hubo una entrevista al titular del Senasa en Página 12, donde se hablaba de leche, de cítricos, de semillas, etcétera. Pero en el respecto de la soja en particular, la demanda es, o fue en el mes pasado, el mes de junio, una demanda récord que la verdad que no se preveía. Por el lado de la demanda. Por el lado de la cosecha, ayer la bolsa de cereales informó sobre el resultado final de lo que fue la cosecha argentina 2011-2012. En soja fueron 39.9 millones de toneladas. Se pensaba pasar de los 40 millones, no se logró, prácticamente se acercó, 39.9. Es bastante menos que en el 2011, ¿no? Un 19% de caída. Recordemos que un año atrás fueron 49 millones de toneladas, esta vez casi 40. ¿Y qué dice la bolsa de cereales? Bueno, que hubo una superficie sembrada más grande, se agregaron 350.000 hectáreas. Esto genera otro tema que después vamos a hablar, pero no repercutió en un aumento de la producción por problemas climáticos. De hecho, hubo 660.000 hectáreas, el doble, la cifra que dije antes, que se perdieron por temas de sequía, heladas, etcétera. Y el rinde, es decir, cuánto rinde cada hectárea, la cantidad de soja que se puede sacar, también bajó un 18%. El año pasado se sacaban 2.700 kilos de soja por hectárea y este año 2.200. La bolsa de cereales también habla de otras cosechas. La de maíz, por ejemplo, mejoró, se esperan 19 millones de toneladas, un poquito más. Pero la soja importa porque, digamos, el 20% de todo lo que exporta Argentina, en todo concepto, es soja. Es decir, por cada 5 dólares que se venden al exterior, uno es de la soja. Y ese 1 dólar o ese 20% del total se divide en, más o menos en partes iguales. La mitad materia prima y la otra mitad aceite de soja, que es mejor porque se elabora en la Argentina, tiene un mayor componente de valor agregado. Y el otro, la otra noticia de esta semana fue el récord del precio. Se llegó a $620 la tonelada, ahora cayó a 600 más o menos. Pero por $600, que supere eso, es importante. Y aquí viene a cuento, bueno, lo que está haciendo el productor argentino o extranjero con esa cantidad de soja que se produce. Hay todavía en el país, según las fuentes, entre 12 y 16 millones de soja que no se colocaron. De esos 40 que se cosecharon, hay 12 o 16 que todavía no se colocaron. A este precio se deberían ya vender porque es una ganancia importante tener un valor tan alto. Es un 50% más de lo que estaba en diciembre. Es decir, que en 7 meses mejoró mucho la rentabilidad que genera el yuyo verde. Y esto habilitó un debate de estos días sobre qué hubiese pasado si en la Argentina sucedía algo que no sucedió, por algo que vamos a escuchar ahora en un pequeño audio y que vamos a hacer alusión inmediatamente. Mi voto no es positivo, esto es en contra. Bueno, ese voto no positivo, ese voto no positivo implicó la no aprobación de la ley de retenciones móviles, la resolución 125, que ¿qué decía? Bueno, Argentina aplicaba en ese momento retenciones fijas a las exportaciones de diferentes cuestiones, y en el caso de la soja era, y sigue siendo por la no aprobación o por el voto no positivo, del 35%. La idea de esa resolución era que si subía más el precio se cobraba más y bajaba cobraba menos. Así como hubo meses en donde la baja del precio de la soja fue negativa para los productores de soja porque hubiesen pagado menos impuestos, ahora el que está perdiendo es el Estado con este precio que digo que fue récord. Y hay un estudio que lo hizo la colega Soledad Rica, pero que bueno, uno tomando los elementos lo puede hacer, de que con el precio actual de la soja la Argentina se pierde casi 5.000 millones de pesos por el señor Cobos, que en ese momento era vicepresidente de la Nación y titular del Senado, y ese voto negativo. ¿Por qué? Porque lo que decía esa resolución 125 es que si el precio de la soja superaba, por ejemplo, los $570, ya la retención era del 40%, no del 35%. Y si superaba los $600 la tonelada, como es ahora, la retención iba a ser del 49% y no del 35%. Bueno, en esa diferencia de lo que pagan ahora los exportadores, que es el 35, con el 49 que deberían pagar de haberse aprobado aquella resolución, la diferencia son 5.000 millones de pesos. Es decir, con estas toneladas que están todavía para venderse, 12 millones de toneladas, a $610 cada una, da cerca de 33.000 millones de pesos. Con el 35% de retención pagan de impuestos 11.500, y con lo que hubiese sido posible, con el 49%, hubieran pagado 16.400 millones de pesos. La diferencia son 5.000 millones. Es plata. Sí. En un momento de restricciones, donde el Estado trata de buscar todo el tiempo medidas que fomenten el empleo, que sostenga la actividad económica, que mejore la recaudación, que sostenga el consumo, para mantener un ritmo de crecimiento que se sabe que este año va a caer, pero que intenta no, en todo caso, frenar y generar desempleo, recesión, etcétera, 5.000 millones de pesos en las arcas del Estado hubiesen sido interesantes. Está claro que el tema de las soja genera, como dije, mucha polémica por otras cuestiones, por el desplazamiento de la frontera agropecuaria, los niveles de toxicidad, la represión que sufren muchas poblaciones, sobre todo en Chaco, en Santiago del Estero, para querer imponerles un modelo de sojización. El debate este de vender o depender tanto de una materia prima sin generar más valor agregado aquí, aunque como vimos la mitad se está exportando es aceite de soja, que ya tiene un grado de refinación en la Argentina, y otras cuestiones, por ejemplo, en la ONG Grain, que es una de las más críticas del modelo de agronegocios, plantea que de todo el problema en el mundo actual del cambio climático y del efecto invernadero, la mitad, dicen ellos, de eso es generado por los agronegocios. A mí me suena exagerado, yo pienso que la industria, por otras fuentes, ¿no?, que hay las hidrocarburos, la industria manufacturera en general y otras, es mayor el grado de aporte, por llamarlo de una manera, que le dan al cambio climático. Pero el agronegocios, con los tóxicos, sobre todo con la deforestación, con las semillas híbridas, transgénicas, etcétera, generan un problemita ahí que desde luego hay que atender. Pero como quiera que sea, guste o no, la soja, como digo, explica una parte importante de lo que es la economía argentina actual. Como dije, el 20% de las exportaciones viene de la soja. Finalmente, creo que Sergio va a hablar del viento de cola, ¿no? ¿Lo sabemos? Bueno. Y hay un gran debate. ¿La economía argentina creció por el viento de cola o no? Claramente no. O sea, si uno toma lo que pasó en América Latina en la última década, El viento de cola para Argentina es la demanda china de soja. Y el para el resto de América Latina, o da soja o minerales. América Latina en la última década, según la CEPAL, creció su PBI, o sea, su producción, un 38% en 10 años. En Argentina creció más del 70% el PBI. Esto es que hubo por lo menos la mitad, tuvo que ver con medidas internas del gobierno nacional, que sería largo enumerar, pero todos las conocen, de fomento de la demanda, empleo, crecimiento, etcétera, y no del viento de cola. Y de ese viento de cola, la soja es un 20%, una quinta parte. De manera que no es despreciable, no agota la explicación la soja del modelo argentino, pero es un tema para atender. Y por eso que el hecho que haya llegado un precio récord hoy es buena noticia para Argentina en esa, con estas salvedades, pero hubiese sido mejor sin el voto de ese señor que se llamaba algo así como Cobos. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Gloria la ricotera de Sarandí, gracias Mario Weinfeld por sus palabras, hermana Dajana. Yo que soy agnóstica, pero creo en los astros, en los signos, digo, qué lindo de Acuario, como yo, como Camilo Cienfuegos, como Atahualpa, como la presidenta. Acuariano, el Germán. Entonces usted lo describe y yo digo, sí, sí, yo soy así, pero claro, sin ningún mérito. Le mando un gran abrazo a su voz. Hola Mario, Gerardo de Núñez. Bueno, no te voy a aportar más que mi emoción, realmente estoy al borde de las lágrimas. Muy linda tu columna, espero que la suban a la página nacional o al blog Gente de a pie, porque quiero compartirla con muchos amigos. Que puedo recordar tú, qué sé yo, aquel programa con frente a Néstor y Grandona, como un Quijote moderno peleando contra todo el poder del menemismo en ese momento ahí en la... Doctor Mario, buen día. El discurso de Moyano es sedicioso, amenazador de la estabilidad institucional, zapatero a tus zapatos. El nepotismo gremial de este personaje es la razón de su matonismo. Alfredo de Salta. Diego Gamboa escribe en nuestro muro en Facebook: Mario, gracias por recordar a Germán. Aparte de militante gremial, soy músico y le compuse un tema a Germán. Quisiera que algún día sus seres queridos lo escuchen, o al menos que sepan que alguien lo lleva en su corazón y ese sentimiento lo transformó en melodía. Esto lo dice Diego Gamboa. Y María Costa también escribe: hermoso, merecido y sentido recuerdo a Germán Abdala. Me pregunto si volverán a existir dirigentes sindicales como él. Sí, buenas tardes. Un saludo a Mario Weinfeld y equipo de parte de Norma Lee. Muy bueno recuerdo a Germán Abdala. Lo admirábamos y, bueno, lamentablemente también la desaparición de Leda Valladares. Todo muy parecido a los apellidos y nombres. Oh, ¿qué tal? Sí, para el programa ahora que están transmitiendo, comentar que todo el personal acá de SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, brinda homenaje hoy a Abdala. Gracias. Sí, omití señalar y vamos a buscar y seguramente vamos a agregar al blog los nombres de los videos o documentales que se han producido sobre Germán, sobre su trayectoria, sobre todo producidos por sus compañeros de ATE y bueno, por algún otro grupo militante. Algún oyente habló del discurso de Moyano, muy lapidario, nosotros nada habíamos dicho, pero digo yo, mirando muy con lupa, el discurso tenía que ser enfático y tenía que ser muy muy antagónico con el gobierno nacional, eso es evidente, pero para las cosas que ha dicho Moyano, digo, si uno lo mira en recorrido, decir vamos a ver qué vamos a hacer con el voto y si no están con los trabajadores no lo vamos a votar, es bastante menos que decir yo quiero ser presidente. Es bastante menos. Por supuesto, no, Moyano dijo he abandonado esa carrera, ni mucho menos. Pero, digamos, por lo menos en el lugar y en el momento que eligió, me parece que también tomó razón de la dificultad que tuvo en su convocatoria. En definitiva, Moyano se quedó con un sector del movimiento obrero que se está achicando, se le están yendo más gremios, es decir, no consigue sumar y se le están yendo. Tuvo una respuesta muy floja del peronismo, salvo la justa deportiva con Scioli, el resto no le anduvo, y me parece que entonces ayer se acomodó otra vez en el lugar, en el lugar que, bueno, donde supo estar mucho tiempo, ¿no? Supo, en la doble acepción que le damos al término, soler y saber, el lugar de la resistencia. Sí, me parece que, bueno, quedó demostrado otra vez eso, que es un gran dirigente del gremio de los camioneros. Creo que eso es lo que mostró ese estadio que no llegó a colmar, el mini estadio de Ferro. Y, bueno, se consagró lo que ya se sabía, era muy llamativo, hicieron una votación a puertas cerradas en un cuarto oscuro donde había no sé si 1009 votantes y hubo 1007 que votaron a Moyano y otros. Y a nosotros los estamos buscando. No se sabe el paradero. Estamos buscando las huellas digitales. Estamos buscando las huellas digitales en el sol. Claro, está claro cómo está partida la CGT, y del otro lado están los gremios más grandes, ¿no? Los gremios más representativos, se puede decir, con historias gremiales más que cuestionables, porque uno ve algunas de las caras que se nuclean detrás de Caló, que no tiene esa historia cuestionable, pero ves a otros, qué sé yo, dando nombre, Oscar Lescano, concretamente, Andrés Rodríguez. La verdad que es difícil pensar que pueden ser una alternativa de defensa de los trabajadores. Pero bueno, habrá que ver cómo continúa este capítulo, ¿no? Y las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimos, humedad 47%, la presión 1009, decimal 6 hectopascales, el cielo está algo nublado. El Ministerio del Interior y Transporte se hará cargo de supervisar la gestión de la tarjeta SUBE. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anticipó que su cartera asumirá la tarea de supervisar la gestión de la tarjeta SUBE tras decidir suspender a la empresa que lo hacía hasta ahora. Sobre ese punto, Randazzo decía: no solamente la CIGEN, sino también la GN. Nosotros hemos hecho una evaluación con respecto a este contrato. Nosotros no somos jueces ni fiscales, pero creemos conveniente, y lo hemos conversado con la Presidenta de la Nación, la suspensión de la ejecución del contrato, como así también los pagos a esta empresa, y esa tarea la va a llevar adelante el Ministerio del Interior y Transporte. ¿Qué fue lo que sucedió para que se termine con este contrato? ¿Quién va a terminar de decidir finalmente por las suspensiones preventivas? Son estos dos organismos, tanto la CIGEN como en Buenos Aires. Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Jujuy se desarrolla la segunda jornada del primer juicio por delitos de lesa humanidad. Declara testimonialmente Inés Peña, quizás una de las más importantes para empezar a dilucidar la desaparición de su esposo Julio Rolando Álvarez García. La causa, precisamente, por la desaparición un 21 de agosto de 1976, cuando tenía 25 años y estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. En febrero del 76, cuando todavía gobernaba Isabel Perón, Álvarez García fue secuestrado por un grupo de tareas en el marco del llamado Operativo Independencia y estuvo detenido clandestinamente 35 días. Tras su liberación, se radicó junto a su esposa Inés Peña en Libertador. Luego fue secuestrado desde la casa de sus padres por un grupo de tareas frente a su esposa, padres y dos pequeñas hijas, una de 3 años y otra de 1 año y medio. Inés estaba embarazada de 5 meses de su tercera hija, que nació con su papá en cautiverio. Por este hecho está inculpado Rafael Braga, junto a otros miembros de la Fuerza de Seguridad, que lo llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña 20, Cazador de los Andes, y habría sido ultimado por miembros de las Fuerzas Armadas en lugar y fecha aún no determinados. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. El vicepresidente primero de Boca, Juan Carlos Crespi, dijo que Riquelme se va de la institución por la falta de tolerancia. Además, señaló Crespi que todos son responsables. Por otra parte, Juan Carlos Crespi criticó a Jorge Amor Ameal por haber estado en el banderazo del último lunes. El tiempo. En San Salvador de Jujuy, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 45%, el cielo se encuentra nublado. En Capital Federal y alrededores, 14 grados 6 la temperatura actual, humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. El Beto Solas, el hombre que tiene una recoba dentro, hoy tiene Franco, porque fue una cuestión de salud muy, muy resoluble, y la semana que viene estará con nosotros. Exámenes, análisis, básicamente. Gerardo Villar sí ha venido acá y ha venido bien acompañado. Gerardo, ¿cómo estás? Mario y la mesa, buen día para todos. Hola. Sí, viniste con dos guitarreros que entre los dos deben sumar tu edad, no quiero. Menos. Menos. ¿Quiénes? A ver, contame quiénes son y qué edad tienen, pues. Vine con Martín Bracone, sí, que tiene 25 años. Ajá. Sí, ya tiene algunas canas, ojo, Ojo. Y con Eduardo Tapia, que tiene 22. O sea, entre los dos suman uno menos de los que tengo yo. ¡Epa! O sea que parejón salió, parejón. Sí, vos representás menos igual, ¿eh? Sí, bueno, mucho. gracias. Vos también, Mario. Yo represento menos lo que tengo yo, no lo que tenés vos. Represento 15 días menos. Gerardo, primer tema que van a ejecutar ustedes, tres violas acá en el estudio de Radio Pública. Contame. Bueno, siendo que se cumplen 50 años del debut de los Rolling Stones. Sí. No. Sí. Nosotros hoy vamos a hacer un tema de Troilo y Mansi. Exactamente. También dedicado a Bob Dylan. Así que vamos a hacer de manera instrumental, vamos a hacer Romance de Barrio. Thank you. En vivo, en Gente de a Pie, aquí en Radio Nacional, Eduardo Tapia, Martín Bracone, Gerardo Villar, Romance de Barrio de Troilo y Mansi. La verdad es una sola. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Profesor Sergio Viñeschi, aún convaleciente, un esfuerzo venir hasta acá. Lo agradecemos y valoramos especialmente, le agradecemos profundamente y lo escuchamos con devoción. Bueno, gracias. Bueno, empezá, Viñeschi, un poco más de huevo. Me da miedo de arruinar esta presentación. Sí. Pero bueno, ya que Restivo lo anticipó, el tema de la frase esta, viento de cola, que da para todo tipo de connotaciones, es muy interesante porque es una frase inventada básicamente para... Ceñite al tema, profesor. La fiebre me hace delirar. Por eso. Sí. Es una frase básicamente hecha para criticar o para minusvalorar los avances en la economía de los últimos, vamos a decir, 10 años. Pero del 2013 en adelante, es decir, que todo lo bueno que ocurre es por el viento de cola. Y, paradójicamente, todo lo malo que ocurre no es por la crisis internacional, es por los errores del gobierno. Ahí que uno podría ponerse moralista y decir, qué contradicción, es lo lógico. Cuando pasa algo bueno, echarle la culpa a lo, bueno, estamos en esta. Pero ha habido en la historia muchos vientos de cola o muchas situaciones en las cuales una economía ve subir, o una sociedad ve subir todos sus niveles de la economía, y sin embargo eso no quiere decir que la política acá no tenga nada que ver. En estos 8 minutos que tengo de columna me gustaría pensar un poco sobre esta situación, porque la Argentina estuvo atravesada por una enorme, yo diría que más que un viento de cola, un huracán de cola a partir de 1860, y según Oscar Oslak, el Estado argentino se formó por la demanda internacional que había de que la economía argentina y la Argentina deje de ser un caos. Y en base a que deje de haber esas guerras civiles entre caudillos, etcétera, se pudiera organizar un sistema agroexportador porque la demanda europea de alimentos era enorme. Todavía Europa estaba en la última fase de la revolución industrial y lo que necesitaba era alimentos. Y se lo demandaba a países como Argentina y estructurar eso, ya hemos hablado varias veces, los ferrocarriles, etcétera, etcétera, era fundamental. Y en un país o en una región en la que prácticamente no había habitantes o había muy pocos habitantes, generó una fórmula en la cual vimos como 11 millones de hectáreas se repartieron de 344 personas, pero no es que había multitudes ahí reclamando la tierra. Esas multitudes llegaron después. Y en todo caso, lo que había era pueblos originarios previamente a eso, que ahí sí no fueron tenidos en cuenta. La cuestión es que entre 1880 y 1930, la Argentina, aprovechando ese contexto internacional, se ubicó entre los 10 países más ricos del mundo. 10 países más ricos del mundo. Muy por encima de Italia, muy por encima de España. Y no es que la clase terrateniente fue parasitaria, ¿no? Esto es un error muy común decir que todos estos tipos simplemente tiraron una semilla y crecían. Estuvieron muy atentos a lo que iba demandando Europa. De hecho, en un momento fue el ganado bovino, en otro momento fueron los cereales, en otro momento lo que Isla Sábato relata como la fiebre del lanar. En muy pocos años, toda la estructura del campo argentino se amoldó a lo que era la demanda europea y con métodos modernos de producción, de cruza de animales, etcétera, etcétera. Es decir, no fue simplemente esperar a que la tierra, la pampa húmeda, que es la llanura fértil más grande del mundo, diera los frutos, sino que hubo una política que intervino. En todo caso, la gran deuda del modelo agroexportador fue cómo se repartió todos esos frutos. Uno de los 10 países más ricos del mundo con una población extremadamente pobre, o por lo menos muy excluida de todos estos beneficios. Ejemplos como este, para mí, por ejemplo, el ejemplo más claro de una situación como esa son los países árabes, que a partir de los 70 tienen o viven sobre un océano de petróleo que se valoriza en forma incesante y les genera ganancias extraordinarias que tampoco se reparten entre la población. Y ahí entonces es donde juega lo que la situación que no controla un Estado, que la situación que desborda a cualquier país singular, porque es una situación mundial, se da, y lo que sí puede controlar, desde la política, como recién citaba Mario Germán Abdala, el pueblo necesita la política, lo que sí la política puede influir, que es cómo se organiza esa riqueza, cómo se reparte. Lo que no ocurre nunca, o prácticamente nunca, es esta teoría del derrame, que cuando fue la discusión de la 125, más de un, lo que llamaba agrodiputado, esbozó como teoría, que es, si ganan mucho los vendedores de soja, eso se va a derramar en la población, etcétera, etcétera. Me parece que hay muchísimos ejemplos en los que se demuestra que alguien puede ser infinitamente rico y nunca se le desborda nada, a no ser que intervenga la política y obligue a que eso ocurra. Estos 50 años fuertes de modelo agroexportador tienen la característica de que muchas de las familias oligárquicas beneficiadas hasta se terminaron olvidando su origen. Algunos de ellos, antes de este modelo, eran unos comerciantes. Juan Sábato, un historiador que analiza a estas familias, lo que dice es, nunca ninguna de estas familias fue solamente terrateniente. Fueron comerciantes y terratenientes, o incluso son los que originan muchos de ellos la industria argentina. Están en los orígenes, estuvieron en los dos lugares. Cuando hay algunas teorías que dicen que lo que faltó en la Argentina es una guerra civil entre una Argentina industrial versus una Argentina rural, lo que él señala es, eso nunca ocurrió, porque tanto la Argentina industrial como la Argentina rural eran los mismos propietarios. No había un sector independiente que recién llega a mostrarse como una contradicción fuerte durante el peronismo. A partir del 30, esa es la gran batalla. ¿Cuál es el modelo? Se acabó el modelo agroexportador y se quiso instalar un modelo de sustitución de importaciones. Se desarrolló mucho la industria, pero la Argentina nunca terminó de cuajar como un país industrial exportador exitoso. Y entonces, en esa lucha entre dos modelos se vio reflejada en la política. Y venía un gobierno, por lo general un golpe de Estado, que beneficiaba la exportación del agro, iba en desmedro del mercado interno. Luego venía un gobierno democrático. Por lo general los gobiernos democráticos intentaron beneficiar, salvo Menem, intentaron beneficiar el mercado interno, intentaron desarrollar la industria. Y esa batalla, según O'Donnell, era como una especie de empate hegemónico. Ninguno de los dos lograba triunfar. ¿Cuál de los O'Donnell? Guillermo O'Donnell, el sociólogo. No, digo, pues Tapacho. No, por eso digo. No, lo digo en chiste, pero en serio, no pues. Sí, no, claro. Ni Pacho ni María. Sí. Guillermo O'Donnell, el sociólogo, habla de esta teoría en que ninguno de los dos sectores logra imponerse, o en todo caso, se imponen por unos años, por un tiempito, y por lo tanto la Argentina no termina de cuajar un modelo. En una nota que me pareció muy interesante que salió anteayer en La Nación, Juan Lach analiza el tema del viento de cola. La nota se llama Con viento de cola para rato, y dice que más allá de que China y la India son en gran medida los demandantes de alimentos, esto los excede, porque los países emergentes, que son muchos más, están creciendo a ritmos muy acelerados y demandando alimentos, que es, casualidad, lo que la Argentina en definitiva termina vendiendo. Y de los 2.000 millones de personas que va a haber de más en el mundo en los próximos 20 años, estos países emergentes, de los que queda excluido China y la India, y también Europa, que va a crecer solamente en 70 millones, los países emergentes van a aportar 1.500 millones de personas nuevos. Y muchos de estos países emergentes no les va mal económicamente, y por lo tanto la demanda alimenticia está generando un nuevo modelo, un cambio estructural del capitalismo a nivel mundial. ¿Cómo se inserta eso en el modelo argentino? Bueno, ese es el gran desafío. Si la Argentina va a ser simplemente un país agroexportador, o la gran pelea que sigue vigente, más allá de que este es un gobierno que ha incentivado por todos los medios el mercado interno, pero si estructuralmente es posible vivir, estar más allá del llamado viento de cola. Esto lo ha analizado muy bien Eduardo Galeano, por ejemplo, en Las Venas Abiertas de América Latina, en donde muestra cuando situaciones muy favorables a, por ejemplo, la exportación de café, la producción de bananas, etcétera, se termina, ese viento de cola se termina, ¿qué queda después? Queda como un desierto, queda como una especie de infierno. Pensando en eso, pensando a largo plazo, que es algo tan difícil, ¿no? Me acuerdo que durante muchos años decían, los europeos lo que tienen de bueno es que piensan a largo plazo, y entonces ya saben lo que va a pasar dentro de 10 años. Bueno, todo lo que está pasando ahora parece que no la vieron. Cuando hay un modelo que es exitoso, es muy difícil abandonarlo, aún sabiendo que se viene la crisis. Después de 50 años, los terratenientes argentinos, sabiendo que se viene la crisis, no pudieron abandonarlo, no pudieron reconvertirse. No es tan fácil saltar a otro modelo. La Argentina está como en una especie de momento en el que podría hacerlo. Ahora, salir de la coyuntura, salir de Moyano, salir de todo, y pensar a largo plazo, bueno, es un desafío interesante y podríamos tal vez tomarnos unos minutos para discutirlo. Sí, una columna buenísima, buenísima, Sergio, que abre mil ramificaciones. Y bueno, podríamos hacer un día un programa discutiendo estas cosas, viendo cómo lo armamos y todas esas cosas. Después nunca lo hacemos. No, pero se podría hacer, porque hay mil estribaciones. Apenas agrego algunos comentarios, me parece. En esta discusión, la posición de Jorge Sabato, un gran ensayista, un tipo muy profundo, sin duda está discutida desde mi ver, muy modesto, y digamos que no cobra estas alturas, pero, digamos, colgándome del faldón de algunas personas más valiosas, me parece que la Argentina, la discusión entre el equivalente, la discusión entre el norte y el sur, fue entre los caudillos federales y el sistema de la pampa húmeda, digamos. O sea, decir que en las economías regionales y en la posibilidad de un desarrollo diferente desde Artigas, digamos, hasta muchos de los caudillos ulteriores, había tal vez, y muy en germen y sin la capacidad que tuvieron los unitarios y Juan Manuel de Rosas, también, y Urquiza, también de generar otro escenario. Tal vez esa discusión estuvo en germen y un sector fue mucho más poderoso que el otro y lo ganó, entre otras cosas, porque estaba de los dos lados del mostrador en términos políticos, también entre los unitarios y entre los federales. Digo, esto es muy emborrador, pero me parece que tiene su interés. Segunda cuestión, hay algo que a mí siempre me fascina, que está vinculado con esto que vos decís acerca de la posesión de determinados bienes materiales o de la riqueza de los bienes básicos, ¿no? O sea, de los bienes primarios, el petróleo, el guano, cualquier cosa que un día lo tenés, el salitre, y después todo se transforma en un boomerang o en un castigo. Yo siempre comenté que por ahí por los 70 se planteó una discusión tácita, diría uno, por cómo se iban dando las cosas, entre dos figuras por las que uno tiene un gran respeto y que son de volúmenes y de competencias diferentes, Juan Domingo Perón y Arturo Jauretche. Juan Domingo Perón en los 70, a partir de la experiencia de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, constituida básicamente por países árabes, empezó a decir que los dueños de materias primas eran los ricos del futuro, o sea que eso garantizaba el futuro. Y Jauretche contestaba, en términos muy clásicos, diciendo que los dueños del futuro eran los que manejaban los resortes básicos de la economía, el comercio, las finanzas, el transporte, el seguro. O sea que en realidad siempre los propietarios de materias primas terminaban sucumbiendo ante los que manejaban resortes básicos de la economía. La historia clásica del imperialismo, digamos, en nuestros países, digamos, no. Y uno podría decir, de los 70... hasta el siglo, a principios del siglo XXI, Jauretche tuvo razón. Y ahora tal vez no la tenga tanto. O tal vez no la tenga por un rato, que es toda una pregunta, ¿no? O sea, tal vez la lección sea esa. Nadie tiene razón en esas discusiones tan vastas todo el tiempo. Hay etapas, hay circunstancias, hay preeminencias, creo yo. Por último, siempre me gusta señalar, tengo un respeto intelectual grande por Juan Yach, mucho menos tengo un respeto político por él. Y hay una cosa que hace siempre y que francamente me parece incorrecta, que se le ha hecho saber, inclusive, y que me gusta comunicar acá, que Juan Yach firma en La Nación diciendo que es economista y que es sociólogo, lo cual es cierto, y habla de su capacidad y su versación y su preparación, que es muy alta, y que fue ministro de Educación de la Nación. O sea, se come que fue viceministro de Cavallo. Se lo come permanentemente cuando discute eso. Y en realidad, como viceministro de Cavallo, tuvo mucho más impacto y mucho más éxito, si querés, en términos relativos, como ministro de Educación de la Alianza, en la que tuvo un tránsito bastante fugaz y, por decirlo delicadamente, anodino. Digamos, aunque no ahora seguramente podría decir cosas más serias. Pero me llama la atención eso, como en tres líneas, describiendo un currículum de una figura que, insisto, es una figura de calidades probadas, de mucha preparación y todo, como con ese rebusque también se reescribe la historia. Sergio Viñeschi, gracias. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Nema. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, buen día. Mira, te habla Cristian de Morón. Con respecto al recuerdo de Germán Abdala, yo lo conocí. Yo estaba trabajando en el sindicato de Luz y Fuerza, así que hubo una reunión. Bueno, era muy complicada la situación en ese momento, hasta que obviamente todo estalló en mil pedazos. Lo que sí recuerdo, o lo mejor dicho, lo que sí pienso es que tanto la lista de Micheli como la lista de Yasky en el 2010, ambos se llamaban Germán Abdala. La pregunta es correcta. ¿De qué lado estaría Germán? Mario, el recuerdo de Germán, necesario y oportuno en estos días, de tanta palabra sobre dirigentes gremiales. Lo conocí cuando andaba con su bastón, me lo presentó Carlito Girotti. Germán, un cuadro que aún nos hace falta. Abrazo, Emilio Vera da Sousa, desde Mendoza. Gracias, muchas gracias por hacerle este homenaje a Germán Abdala. Yo lo recuerdo que cuando él hablaba, no volaba una mosca, nadie se movía. Era todo absorber y absorber todo lo que él decía, porque era un tipo re inteligente. Un abrazo grande. Muy bueno el programa. Adiós. Sergio Mitidiere escribe en nuestro muro en Facebook: tuve la suerte o la constancia de militar en ATE junto a Germán. Siempre estuvo del lado de las causas populares. Creo que está de más pensar de qué lado estaría hoy. Y como dijo alguna vez Chacho Álvarez, murió el mejor de nosotros. Mario, adhiero fervorosamente al homenaje que brindaste al querido y valorado Germán Abdala, y ojalá que tu columna sirva de fundamento para que algunos de los legisladores, en particular del Frente para la Victoria, presente un proyecto para que una calle de la ciudad, una plaza, lleve su nombre. Te habla Tito Ipas. Mari Martínez escribe en nuestro muro en Facebook: acertada apreciación del compañero Abdala, se comía la vida. Hay gente necesaria, él era uno de ellos. Análisis objetivo, gente de a pie, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, Leda Valladares tenía 93 años, había nacido en Tucumán en 1919, murió hoy, 13 de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hace tiempo que estaba internada en un hogar de ancianos y que no, ya pocos la visitaban. Su familia decidió que, bueno, no va a haber un velorio, pero sí el recuerdo que todos hacemos de el nombre tan grande que fue para el folclore argentino y para la cultura popular, Leda Valladares. Nació, bueno, como decía, en Tucumán, se licenció en filosofía, musicóloga, poeta, folclóroga, solo a ella, en la Argentina le cabe ese título. A los 20 años tuvo su primer grupo de música y era de jazz. Se llamaba Fijos, folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. El contacto que tenía con el jazz y con el surrealismo y con la cultura, como todos los intelectuales de esas décadas, con la cultura francesa, era muy, muy enorme. Y contaba Leda, que a sus 21 años viajó a Salta. Estaba en un balcón escuchando música y pasaron tres mujeres cantando una baguala. Dijo, este regalo de la tierra, ¿dónde está? Estaba escrito en el aire y ella se tomó, fue la única en este país que hizo el trabajo de seriamente hacer una recopilación de esas coplas, muchas compuestas por mujeres que no estaban registradas en ningún lado. Y así habla Leda Valladares acerca de la baguala y el encuentro. El canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así. No, aquello es totalmente natural, cada uno tiene su modo de cantar la baguala. Es rarísimo, es una prestidigitación que ellos tienen de la voz. La usan de una forma mágica. Es bastante inimitable ese canto. Y además cada uno es su baguala. No imita a nadie. En 1950 viaja a París y allí se produce también otro encuentro muy importante para la música popular argentina, que es el encuentro que tiene con María Elena Walsh. Sacan un disco exquisito, poco superable en el terreno folclórico, entre valles y quebradas, y las anécdotas de ellas dos en los barcitos de París en 1950 con las pilchas del altiplano y la cajita cantando bagualas era bastante surrealista, ¿no? También recorrieron Europa llevando el canto de estas tierras del norte argentino. Fue declarada Leda Valladares miembro de honor de la UNESCO por el trabajo que hizo. Su trabajo de recopilación es tan grande y tan amplio que no se puede decir qué hizo, sino que hay todo un folclore y una música que vive solo porque ella la estudió. En los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Todas estas maravillas, yo me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros de estos manantiales. Y simplemente con lo que pude, porque no tuve más que una beca de 3 meses que me dio el Fondo Nacional de las Artes en el año 60, con la que hice la primera investigación y me compré el primer grabador de mi vida. Bueno, 3 meses que van a valer para la eternidad, porque el folclore encuentra también su historia y su futuro en el trabajo que hizo Leda Valladares, que hoy nos ha dejado. Tenía un seudónimo cuando cantaba jazz muy interesante para alguien que se... Anne Kay, se hacía llamar cuando tenía 20 años y terminó siendo, bueno, Leda Valladares, la que ha vitalizado de alguna manera y le ha dado pasado y futuro al folclore argentino. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gerardo, por favor, con los dos jóvenes guitarreros, los que, bueno, los que suman tu edad, vamos. Sí. Eso quedó, es un hallazgo de esta jornada. Sí. Vamos a tocar. Yo voy a traer un conjunto, sí. La Filarmónica de Viena. Voy a traer, viste, los niños cantores de Viena, 23 pibes que sumen mi edad. No. Segundo tema, por favor, Gerardo. Vamos con una milonga de Abel Fleury que se llama Milongueo del Ayer. Ahí va. Vamos a ver si sale. Vamos. Thank you. aquí en vivo, en Gente de a Pie, en la radio pública, Milongueo del Ayer, de Gabriel Fleury, Eduardo Tapia, Martín Bracone y Gerardo Villar. Le pone brillo a la tarde, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Trae tu número a personal y disfrutá de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Fin. Espacio publicitario. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Con tanta corrección política flotando, ¿puede uno hacer bromas sobre sí mismo? Por ejemplo, son bromas políticamente incorrectas sobre sí mismo, o a la vez está discriminando a aquellos que integran esos colectivos. Claro, por ejemplo, cuando yo escucho que hablan de mí una mirada objetiva, yo pienso, soy estrábico, soy miope. Digo que yo, pero no es justo. Y si me enojan los colegas, los compañeros en fin. Lo obviamos, por lo tanto, Gaby y el equipo. Allí en la coordinación de aire, Néstor Pichi y Borro, en la operación técnica, Analía Pinat, en la producción de Gente de a Pie, Enrique Benelli, María Suárez Araujo, desde En Casa Andoval. Las voces de la semana, personas con las que conversamos acá, desde Gente de a Pie. El lunes, Nora Vega. El lunes hablamos con Carlos Laforgue, que es un viejo militante de los 60, fundó en su momento la Juventud Universitaria Peronista y actualmente es el secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria. Desde esta entidad se está llevando adelante una campaña para recibir denuncias de trabajadores estatales desaparecidos. Laforgue nos contaba de la perversión de lo que fue el terrorismo de Estado, que a veces en las fojas de servicios de los trabajadores que fueron secuestrados y desaparecidos aparece llamativamente como que abandonaron su trabajo. Y esto tenía implicancias en la contratación a posteriori de sus hijos dentro de esas mismas empresas o de, bueno, desconocer lo que fue realmente la historia de cada uno. En el corte que vamos a escuchar, Laforgue nos explica qué llevó al archivo a realizar esta campaña. Trabajan precisamente en la búsqueda de los legajos de los compañeros que han sufrido desaparición forzada durante la dictadura. ¿Por qué buscan estos legajos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué necesidad? Bueno, la necesidad de honorar a estos compañeros, de borrar de esos legajos la afrenta que significa que han sido despedidos por incompetencia laboral, por no ir a trabajar. Claro, han sido secuestrados, asesinados y no iban a trabajar. Al despedirlos, perdían todo el aparataje social que había todavía en ese momento. Han tenido que rastrear legajo por legajo, porque en nuestro archivo CONADEP, SDH, figuran todos estos casos, solo que no están calificados como empleados estatales, no se figuran por los distintos organismos que existían, que entonces hubo que reconstruir todo ese tejido, y ese es el trabajo que están haciendo estos compañeros. Bueno, también escuchamos el martes a María Rosa Almandó, que es licenciada en Educación, titular del Instituto Nacional de Educación Técnica, a raíz de una protesta de docentes y alumnos de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, que se quejan, hicieron movilizaciones y están protestando porque el plan de estudios aprobado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple los requisitos de la cantidad de horas específicas que tienen que tener los egresados de las escuelas técnicas para que su título sea reconocido en todo el país. María Rosa Almandó nos contaba cómo aumentó la matrícula de las escuelas técnicas en los últimos años y cómo esto refleja un cambio en rigor en el perfil de la formación de los estudiantes en la Argentina. Hay provincias que tienen un crecimiento constante entre el 12 y el 14% en la matrícula, pero hoy si uno hace el balance desde que se sancionó y se promulgó la ley de educación técnico profesional, que significó incluso una inversión muy fuerte en las condiciones materiales de estas escuelas, en particular equipamiento y estructura, infraestructura edilicia, el crecimiento neto es del 27%. Hoy, si uno toma el ciclo completo, 2006 hasta noviembre 2011, el crecimiento de la matrícula es más de la cuarta parte. Estamos pegaditos al 27%. José Froilán González es uno de esos personajes protagonistas de la vida cotidiana a los que nosotros hemos motejado como gente de a pie, un santiagueño él de nacimiento, pescador en sus primeros tiempos, luego rápidamente adquirió el arte, la destreza de luthier, de hacer bombos, de esto aprendió a hacerlo, aprendió a calificarse, autodidacta, se lo enseñó a alguno de sus parientes, se lo transmitió a alguno de sus hijos, ahora hoy día todavía alguno de sus nietos ya lo está haciendo. Ha hecho instrumentos de percusión, bombos para folcloristas argentinos como Mercedes Sosa, para Shakira, para rockeros. Ha recorrido el mundo con su saber y nos contaba, un hombre de pueblo, sin duda nos contaba toda esta trayectoria. Y en algún momento José Froilán González, a quien sus amigos y los que lo conocen apodan El Indio, nos contó cómo se hace. En esos momentos que reconozco, a mí me caen especialmente gratos, en el cual una persona que sabe hacer su trabajo se lo cuenta a otros que lo conocen, que entienden apenitas, y tiene el amor y el respeto por el laburo que hace, y nos contó cómo se hace un bombo. Un pedacito de ese relato está acá. ¿Cómo se hace un bombo? Es un tronco de ceibo ahuecado y que lleva un proceso por bombo de 15 a 20 días. Porque no es un bombo comercial lo que hacemos, exclusivamente por pedido lo que se hace. Y además, lleva más tiempo porque, ¿qué pasa? Hay que secar bien la madera, hay que elegir la madera, también tiene que tener el árbol arriba de 25 años. Lleva una buena caja sonora, que es lo importante porque eso va a gravitar tanto en el sonido como todos los aspectos. Parte del tronco de ceibo que se utiliza es ahuecado, después lo secamos con calorías y después una vez que está seco recién, se cepilla, se pule y se nivela y se afina por adentro del cilindro primero y se nivela la boca para poder tener una buena afinación del sonido. Sí, uno se piensa como Robinson Crusoe, dice, yo estoy en una isla, yo ni sé la diferencia entre, pero no solo esto, ¿no? Sino cuántos saberes hay acumulados para poder hacer esto, ¿no? O sea, cuántos saberes hay acumulados. Jorge Castro Lara es canciller, o fue canciller, difícil usar las palabras, todos nos enojamos, es presidente Lugo de Paraguay, fue destituido, hay otro en su lugar. Nosotros en general nos encontramos en que ven que ese golpe es ilegal, pero bueno, es presidente Lugo, no lo es, ha dejado de serlo, hay un presidente de facto que lo sustituye. Más allá de estas palabras, sin duda, en el poder político en el Paraguay, en este momento está encarnado por otro presidente. Nosotros hablamos con Jorge Castro Lara, quien fue canciller del presidente Lugo, acerca de cuál es la situación real en Paraguay, muy preocupante. Hay persecuciones políticas severas a periodistas, sobre todo. Hay una alerta respecto de todo el movimiento popular. Hay muchas dificultades para informar lo que ocurre en el interior, fuera de Asunción de Paraguay. Y también, en algún momento le preguntamos algo que también nos pareció pertinente a Castro Lara, un hombre que obviamente es muy cercano al presidente Lugo, acerca de lo que nos pareció a nosotros, en general, una reacción tibia del propio presidente, y si se quiere, de sectores populares que podían apoyarlos, o sea que no vimos una gran movilización, pero nosotros no conocemos cómo es la vida interna del Paraguay, cuál es su lógica, y le preguntamos a Castro Lara un poco cómo lo veía él, si nuestra percepción desde afuera era correcta, y en cualquier caso que nos explicara. Y esto lo dijo Castro Lara. Todo el proceso del golpe, bueno, pues la gente salió y ocupó las plazas aledañas al Palacio de Gobierno. Si no se profundizó la resistencia, o si no hubo actos, digamos, de sitiar al Congreso, fue simplemente porque el presidente Lugo, que tiene una experiencia más religiosa que política, consideró prudente que, bueno, que no era razonable, digamos, que se forzara a la gente a asumir medidas más firmes o más radicales en la interpretación del presidente, ¿verdad? Y lo que hizo el presidente fue más bien convocar a la pacificación y ver de qué manera entonces se podría resolver, digamos, el impasse que se creó con motivo, digamos, de este juicio político. Sebastián Echemendi es politólogo y es un estudioso, tiene publicado un libro relativamente reciente acerca de las instituciones laborales en la Argentina, periodo 2003-2010, apela mucho al sistema comparativo, algo que no se hace tanto en la Argentina en términos de actualidad, sistema método comparativo, Argentina versus otros países en las mismas etapas características. Hablamos de la actual situación del movimiento obrero, de la fractura, de la CGT, de la existencia de precedentes, de lo que significa el peso institucional mismo de la CGT, y entre las muchas cosas que nos comentó Echemendi, nos comentó el relativo peso institucional de la central obrera, tema complejo y que da para bastante, por cierto, pero según su mirada, el relativo peso de la central obrera versus la cantidad de competencias y poderes que tienen los sindicatos reconocidos por rama. Esto nos dijo Echemendi. La CGT como asociación de tercer grado no es una institución fuerte en la Argentina. La CGT en la Argentina nunca fue eso. Siempre fue una debilidad en el sentido, y sobre todo si lo mirás comparado, la CGT no negocia salarios, no disciplina para abajo, no tiene capacidad, digamos, institucional de controlar fondos o de controlar la acción. Digamos, siempre fue una asociación de sindicatos que vienen y van, ¿no? Los sindicatos de ramas es donde está, digamos, la posta. Bueno, hablamos también con el doctor Emiliano Gareca, que es abogado defensor de la familia de Humberto Zapito Ruiz. Humberto Zapito Ruiz es un vecino de la Villa 31 que murió el 5 de abril del año pasado por falta de atención médica, porque la ambulancia del SAME, dos ambulancias en rigor, una en la cual estaba la médica Emma Celia Rodríguez y otra en la que más tarde estaba la otra médica Marcela Susana Tella, se negaron a entrar a la villa aduciendo razones de seguridad. Humberto Zapito Ruiz murió, había tenido un ataque de epilepsia con convulsiones, no fue atendido adecuadamente, se inició un juicio por abandono de personas. La semana pasada, después de muchas chicanas legales, hubo finalmente una audiencia de conciliación que fracasó. Las defensas de estas médicas ofrecieron 140.000 pesos a la familia de Humberto Ruiz, quienes rechazaron la oferta. Piden que siga adelante el juicio y ahora están en una etapa de apelación. Hablamos con el doctor Gareca, que nos explicó cuáles son los argumentos de la querella y cuáles son las penas que le podrían caber a estas médicas si llegan al juicio oral y son condenadas. Al momento de la muerte de Zapito, estas dos médicas estaban prestando funciones en el SAME, estaban a cargo, tenían responsabilidad de conducción y de dirección de las ambulancias. Nosotros entendemos que también les atañe un carácter de funcionario público, lo cual agrava la situación en la que se encuentran y lo que impide justamente que se pueda aplicar la probation. Queda la apelación, se va a definir en la Cámara y en las instancias posteriores. Ameritan y merecen un juicio oral y público, no solo por la familia, no solo por la justicia y la verdad de Zapito Ruiz, sino para que esto sirva para revertir un estado de situación que es gravísimo para los habitantes de la villa y la ciudad. En el caso de que la Cámara acompañe la decisión del juzgado de rechazar la probation, estamos hablando de un delito de entre 5 y 15 años de prisión efectiva. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Gabriela, muchas gracias por el homenaje a Leda Valladares. Habla Alicia de Villaluro. Yo tuve el privilegio de asistir a muchos de sus recitales y conservo los dos volúmenes de Entre Valles y Quebradas. Otro disco hermoso, Canciones del Tiempo de Mari Castaña, del dúo Leda y María también. Y otro que ella grabó como solista y que se llama Solamente, con baladas y canciones propias. Realmente fue una grande. Gracias a toda la producción. Un abrazo para ustedes. Grande, Mario. Genial esos tres vagos. Tocan excelente. Te digo porque tengo un long play de los antiguos, de los viejos, de Abel Fleury, que ya lo tengo transparente de las veces que lo he tocado. Maravilloso esos chicos. Che, un abrazo y seguí así que vamos muy bien. Un programa hermoso el tuyo y de todos los que te acompañan. Luciano de Luján. Chao. María Costa también agrega, qué lindo suenan esas guitarras, así escribe en nuestro muro en Facebook. Eduardo Alfredo Vitulio Abdala integró el grupo de los ocho y fue en ese grupo el mejor y el más honesto militante que se oponía a las fechorías menemistas que rifaron nuestro país. Le rindo mi más sincero homenaje, lo conocí personalmente cuando yo integraba un grupo de vecinos de todos los orígenes ideológicos que militábamos en contra de las privatizaciones del menemato. Hola Mario, te habla una docente jubilada y actual artesana del telar. Conmovida por la introducción de tu programa evocando a Germán Abdala, a quien pude aproximar mi pensamiento a través de un documental llamado Germán, no recuerdo quién lo dirigió. Realmente, cuánta la actualidad de sus palabras, de su mensaje, y con algo de melancolía, qué falta haría que estuviese presente. Sí, buenos días. Es para agradecer a Mario Gonfield el recuerdo de Germán Abdala. Yo solamente lo he visto una vez en un discurso importante que dio, no me acuerdo en dónde, pero era extraordinario, y la verdad que se merecía haber tenido una mejor vida y tenerlo entre nosotros mucho tiempo más. Acá vuelve la viola, vuelve Gerardo con sus jóvenes acompañantes. Le pasamos de nuevo un mensaje que llegó para ellos. Ahí va, Analia, por favor. Grande, Mario. Genial esos tres vagos. Tocan excelente. Te digo porque tengo un long play de los antiguos, de los viejos, de Abel Fleury, que ya lo tengo transparente de las veces que lo he tocado. Maravilloso esos chicos. Che, un abrazo y seguí así, que vamos muy bien. Un programa hermoso el tuyo y de todos los que te acompañan. Luciano de Luján. Chao. Grande Luciano, por tu entusiasmo que le transmitimos a los tres bandas, los que están acá presentes. Y digo, cuando uno dice long play, confiesa edad. Digo, cabe decir vinilo. Si decís vinilo, te asilás en el siglo XXI. Si decís long play, sos de los míos. ¿Cuál es el segundo tema de hoy, por favor, Gerardo, con las dos violas que te acompañan? El tercer tema. ¿El tercer tema? Sí. ¿Cómo? Al coro. El coro. Porque no es el segundo, porque es el coro. Es porque el estoy coro y ya nos vamos. Estoy arruinado. Esto por el long play. Esto es lo que ocurre. El long play me descolgó. Tienen razón. Pido disculpas. La magia de la radio. Acá está el coro, como todos sabemos. Es el tercer tema. Es quien quiera oír que oiga. Tratándose de nuestro coro, es casi un desafío, digamos, es casi una provocación. Pero hemos tenido muy buenas interpretaciones últimamente, muy buenas, y creo que con quien quiera oír que oiga, vamos a repetir. ¿Cuál va a ser la consigna, maestro Gerardo, por favor? Este tema no va a ser la excepción a las grandes interpretaciones de este coro, obviamente. Exactamente. Beto me dijo, que le dijo la Violeta, que es la que tira las consignas siempre, que este tema es un allegro ascoltatore. Oh. Ah, claro, allegro ascoltatore. Ascoltare en italiano es oír. Oír. Oh, yeah. Que quiera oír, que oiga. Qui vola ascoltare, que ascolte. Más o menos. Cocorici, vamos. Qui vola ascoltare, que ascolte. Recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia que quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte lo haré, la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la